Dramas. Radio. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nuestro lugar común es la tierra. Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra. Tramas. En el lugar lejano. ¿También es así? En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio. Bueno, la noche de los bastones largos tuvo, yo creo, tenía un objetivo central. Hoy, fue en julio del 76, del Valle Calchaquí, y fue, digamos, un escarmiento fenomenal contra los estudiantes y los profesores que se habían opuesto al golpe militar. En la actualidad sigue habiendo migración. Fue un escarmiento en lo que se refería al comportamiento previo al golpe. Es decir, y por otro lado, también creó las premisas para desmantelar. Sí, continúa. El poder, esto es algo que ha sido logrado en la universidad. Iniciado, diríamos, quizás hace mucho tiempo, pero que se aceleró. Y hacer en la zona que yo trabajo, que sería el Valle de Tafí, el Valle de Colalao, Amaicha, la zona de Santa María, la provincia de Catamarca, entre cuando se cierran los ingenios en la década de 60, y especialmente en Tucumán se cerraron 11 ingenios, entonces hubo una cantidad muy alta de familias, 4.000 familias que quedaron sin trabajo. Y casualmente muchas de esas familias eran estas poblaciones que bajaban de los cerros durante la época de la zafra, que es el invierno, a trabajar en los ingenios, y después en el verano vuelven a sus lugares a cultivar la tierra, a tener sus pequeñas majadas de animales. Entonces, el perder esa fuente de trabajo fue muy dramático. Ya, usted bien sabe, de la década del 40 comenzó la salida de los distintos pueblos hacia Buenos Aires, atraídos por el desarrollo industrial que propuso y que se llevó a cabo en esas décadas, ¿no?, con Perón. Pero en esta etapa, por ejemplo, en el caso nuestro, sí, fue muy dramático salir, irse. Los jóvenes tuvieron, bueno, se iban porque no había, no le digo jóvenes, ¿no?, hombres de 35, de 40 años salieron. Siempre el fenómeno es que primero salen los varones, después las mujeres. La mujer más joven sale y, por supuesto, el lugar que encuentra es el servicio doméstico, ¿no? Muy poco en la producción. En cambio, el hombre, durante mucho tiempo, ha conseguido en las fábricas, como obreros, aunque nuestra gente, cuando viene el primer lugar, el primer escalón, ¿sabe cuál es? Es el mozo, el lavacopas o el recogedor de basura. Ese es el lugar por donde se empieza a tener algo para vivir. Eso no ha parado, por supuesto que se ha mermado bastante, pero hoy sigue yéndose el joven. Se va por muchas razones. La principal es que sigue faltando la fuente de trabajo, no se crean, no se generan ningún tipo de producción que permita absorber esos brazos jóvenes, que son preparados por las escuelas, además, con toda una muestra de un sistema educativo que no piensa en la región, sino que tiene planes que son diseñados en otro lado, también. Después están los medios de comunicación masivo que atraen cada vez más, pero hay detalles, por ejemplo, que es este. Un hermano que sale de una familia va llevando de a poquito a los otros. A medida que termina la escuela primaria, ya se va la joven o el joven y se van nucleando en lugares donde no es casual que... Usted verá acá en el Gran Buenos Aires, La Ferrere, Isidro Casanova, José Cepaz, son los lugares donde hay concentraciones de provincianos de determinado lugar, y no solamente de determinada provincia. O sea, los tucumanos que vienen del área de las Valles Calchaquí están casualmente en una región y no en otra, por ejemplo, de Isidro Casanova. O los santiagueños están en otro lugar del mismo Isidro Casanova. Nosotros la explicación que encontramos a esta medida que vamos conociendo es que pasa por este fenómeno, que el pariente que lo va recogiendo, que le va dando acogimiento en su casa, bueno, al poco tiempo le ayuda ya un detalle. Siempre se busca comprar la casa. Es nuestra gente es la que menos tiempo está en las villas. Está mientras está procurando conseguir su terreno, aunque sea muy malo ubicado, lo mismo lo trabaja y construye su casita. Bueno, esto ha sido uno de los motivos por los que nosotros, desde la Escuela de Psicología Social, comenzamos a pensar que sería necesario conocer aspectos de la realidad de nuestras familias que están ubicadas hoy ya definitivamente en estas zonas, lo que llamamos el Gran Buenos Aires, la zona suburbana. Y como proyecto de investigación en la escuela, diseñamos una primera idea, y es conocer la estructura familiar de estos grupos, porque fíjese que nuestra familia no la podemos todavía definir, porque la de allá, la del valle, es una familia mutilada, ha perdido un sector de sus miembros, quedan los viejos y los niños, los jóvenes no están. La familia que se comienza a conformar acá, a los primeros que vienen, también es una familia incompleta, llamémosle así, para no decir mutilada, porque esos jóvenes no tienen a sus padres, que han quedado en el valle, y todavía no han tenido hijos que completen un nuevo núcleo familiar. Desde eso a hoy, 30, 40 años, que ya tenemos una generación de jóvenes trabajando, como sus padres, como obreros, bueno, son fenómenos que nosotros no los tenemos que conocer solamente por el sentido de investigación psicológica, sino que creemos que es para contribuir a la comprensión también de la conformación de esta identidad nacional a la que aludíamos al comienzo. Porque esa historia que yo le decía, que es cultura oral, que se transmite, que es vivida, que es absorbida por la propia participación en la comunidad, ¿cómo se expresa acá? ¿Qué lugares tiene? ¿Dónde ese joven o esas familias encuentran el motivo de unirse y de estar? Bueno, seguramente están, por ejemplo, la respuesta en los primeros tiempos, en las peñas, en los clubes de provincianos que se nuclearon acá sobre la década del 50, en el auge que hubo de ese agrupamiento. ¿Hoy cómo están? Bueno, tenemos que conocerlo. ¿Qué pautas de las que organizan la familia en el valle se continúan acá, y cuáles son nuevas, y cómo se encuentran, se articulan, se enfrentan, se adapta? Bueno, que hay una adaptación activa a esta realidad, lo tenemos en la prueba de que la mayoría de nuestros obreros son gente del interior, o sea que la desadaptación o la imposibilidad de adaptarse está expresada en los términos de la salud mental. La investigadora Josefina Racedo publicó diversas obras relacionadas con los problemas de la identidad regional y nacional, como Doña Rosa, una mujer del noroeste argentino, Patrimonio Cultural e Identidad y Crítica de la Vida Cotidiana en Comunidades Campesinas. Una vela se consume llorando. Fuerza de tanto arder, más bien me voy. Así me consumo yo, llorando estoy. Causa de un cruel padecer, más bien me voy. Me voy, me voy, te huyo, llorando estoy. No hallo lo que yo busco, más bien me voy. Pajarito de los cielos, llorando estoy. Dime el alto que volás, más bien me voy. Y si verte no merezco, llorando estoy. Háblame de dónde. Josefina, usted es autora de un trabajo editado en el número 8 de la revista Temas de Psicología Social, que lleva como título Relevamiento etnopsiquiátrico del Valle Calchaquí. De acuerdo a lo que investigó y de acuerdo a lo que allí está escrito, ¿podría sintetizar los criterios de salud y los criterios de enfermedad que sirven para analizar o para acercarse y tener un primer contacto con los habitantes de ese valle? Más bien que no son los que tenemos en las zonas urbanas o en las que habitualmente nosotros conocemos los profesionales, en este caso. Nuestra formación en general está preparada para llevar adelante una ubicación de alguien dentro de una norma, ¿no?, de la nosografía. Y a veces no calza, no se lo puede ubicar a alguien absolutamente dentro de esas pautas. Cuando hice el trabajo en el Valle de Calchaquí fue realmente el punto en mi carrera donde pude comprobar más fehacientemente esta verdad, que por supuesto ya con la formación del doctor Pichon Rivière teníamos claro que los criterios de salud y enfermedad responden a las características históricas, sociales, económicas y culturales de cada comunidad. Históricamente, por ejemplo, la epilepsia ha sido en algún momento de la historia considerada una enfermedad muy importante porque era aquel que la padecía era el hombre importante de la congregación. Después ha sido una enfermedad maldita que no se podía contar. Y hoy, quizás, a medida que avanzan ya los medios de comunicación, pasa por una enfermedad más controlable con una pastilla y que el sujeto es un sujeto apto y considerado como otro más de la comunidad. Ese sería un criterio histórico. Enrique Pichon Rivière nació en Ginebra, Suiza, el 25 de junio de 1907. Este notable médico psiquiatra argentino de origen suizo fue uno de los introductores del psicoanálisis en la Argentina. Hacia los inicios de la década de 1940, junto con Garma, Cárcamo y Raskowski, fue uno de los fundadores de la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y tiempo después fue el creador de la primera escuela privada de psicología social. La infancia de Enrique Pichon Rivière transcurrió en las provincias de Chaco y Corrientes, donde aprendió el guaraní antes que el español. Sus padres eran franceses y con 3 años de edad, Enrique llegó a Buenos Aires para seguir viaje a Chaco y luego a Corrientes, donde su padre trataba de cultivar el algodón. La originalidad de la teoría construida por Enrique Pichon Rivière se basa en la visión dialéctica que le permitió interpretar el funcionamiento de los grupos humanos. En nuestras comunidades también tenemos la parte cultural, que es lo que para nosotros es un enfermo mental, no siempre lo es para la comunidad. Y por otro lado, el trato que reciben las personas que no responden a las normas de una sociedad no siempre es el mismo en todos lados. Por ejemplo, en las zonas campesinas, alejadas especialmente, no le digo solo del Valle Calchaquí, sino de todo el país, la persona que tiene dificultades para responder a esas pautas no siempre es sancionada. Si de nacimiento nació ya así, por ejemplo, será el inocente, no es el tonto. Y muchas veces nosotros, y hoy mismo en la zona del Valle yo lo compruebo, el muchacho o la chica que sale mal provista para manejarse con sus compañeros, con sus congéneres, es tomado más como un protegido. Cuando no tiene familia, todos son los que lo atienden. Y nunca es un inútil, sino que la comunidad muchas veces le otorga pequeñas tareas que puede realizar y que le convierten a esa persona, por un lado, en útil para sí mismo, para la comunidad, y no en un estorbo. Que usted eso ve que en la zona urbana no se sabe qué hacer. Y se lo lleva a una institución y se lo pone ahí y sí, se lo segrega. Entonces, desde ese ángulo, nuestros criterios de salud y de enfermedad se modifican, en tanto conocemos cuáles son las causas y cuáles son las estructuras que rigen en esa pequeña o gran comunidad. El otro es si las patologías que se presentan responden a las grandes directivas, por ejemplo, de la OMS, que pasó en este trabajo. A veces no están presentes y hay mayor incidencia, por ejemplo, de esto que nosotros llamamos oligofrenias, o sea, la poca capacidad para manejarse con los demás por una incapacidad de desarrollo intelectual, el alcoholismo. Y la pregunta sería si, por ejemplo, dentro del alcoholismo, las pautas culturales que lo determinan están solamente en función de una cultura, o tienen que ver principalmente con las condiciones de existencia que esas comunidades y especialmente esas familias están atravesando, que determinan que la búsqueda de la salida en el alcohol sea una de las formas. Y no, y si existiera el trabajo, si existieran las condiciones de seguridad, a lo mejor no se presentaría. Entonces, desde ese ángulo, nosotros hemos tratado de registrar lo más fielmente posible otro aspecto, que era quiénes atienden esta salud. En cuanto a la salud de la región, hay estudios que indican que la tasa de mortalidad infantil en estas áreas es mayor que el promedio provincial. Las primeras causas son las afecciones perinatales, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas. Por ejemplo, la primera causa de mortalidad del grupo de 1 a 4 años es la desnutrición. En este sentido, hay cifras que indican que entre el 15 y el 20% de los niños de edad preescolar y escolar padecen de desnutrición. La mortalidad general en la provincia es de casi 7 muertes por mil, siendo las primeras causas de muerte las afecciones cardiovasculares y el cáncer. Con respecto a las enfermedades transmisibles, la tuberculosis, la enfermedad del mal de Chagas y la parasitosis intestinales son las más frecuentes y no cuentan con programas bien estructurados y eficientes. En lugares donde no existe la asistencia oficial, y si existen, no existen los especialistas, porque la salud mental necesita de personal técnico preparado, fuimos a conocer quién se hacía cargo, porque finalmente alguien se hace cargo. Y en este caso son los médicos campesinos, los psicólogos comunitarios, esos psicólogos sociales que conocen no solamente la vida del paciente, sino la cultura, la historia, la forma de vincularse, y que realmente sostienen y contienen, como sería el término psicológico, a toda una comunidad desde un rol que es reconocido por la comunidad. Creo que, bueno, el tema de los médicos campesinos da para conversar mucho, porque nosotros hablamos que es un rol comunitario. Cuando un médico campesino responde a las necesidades de su comunidad, se mantiene en el rol. Y si no, bueno, no se lo dan, se lo retiran y tendrá que seguir siendo cultivador de la tierra o pastor, porque el médico campesino no es solamente eso, es padre de familia, es ella teje o se mantiene para vivir con otras cosas. Es un rol que no es como el profesional, digamos, ¿no? No vive de eso. En la racionalización sanitaria de la provincia, la microrregión del Valle Calchaquí corresponde al área operativa de Amaicha del Valle. Este área dispone de dos hospitales de baja complejidad. Uno está situado en Amaicha del Valle y el otro en Colalao del Valle, y ambos son atendidos por un médico general. También existen en el área centros de atención primaria, en Los Sazos y Quilmes, que son atendidos por auxiliares de enfermería y con visita médica periódica. Tramas, oxígeno en el aire.